Ahora viene un tema súper relajado. Toma, te llevo a sacar caleta. Voy a invitar a una gran amiga, la Mirta. La Mirta en sí, los vivo hoy. Un aplauso para ella, una hermosa señorita, como la ven. Un saludo para Carla, mi amor, que anda por ahí. No la veo. Allá está. Auspicio toda la web. Un saludo para DJ Mickey. Desde los suburbios de Coronel. Alicia representando. Ahora, todo bueno. Ya. Lento. De la vida a la muerte. De la vida a la muerte. Lento. De la vida a la muerte. De la vida a la muerte. Lento, de la vida a la muerte. Nada que hacer, crecer, vivir, morir. Tal vez algún día revivir. Estamos tan lejos, siempre tan distante. Yo a pura fuerza, tiro pa' adelante. Yo a puta fuerza, tiro pa' adelante. Vida, ven hacia mí y dame talento para sobrevivir. Vida, ven hacia mí y dame la muerte para morir ante ti. Reunirme en el cielo, tal vez en el infierno. Hermano, no sé lo que pasa. Morimos lentamente y muere nuestra raza. El mundo no sé dónde para disparar. Suenan los balazos, pam, pam. Y mueren de a poco todos los payasos que se quieren reunir ante el Dios máximo. Estar a sus pies y pedirle perdón. Crece como mueren los hombres. Y yo te contesto a través de mi ventana con una sola respuesta clara. Su cuerpo no tiene nada que hacer, solo morir y presentarse ante él. Ya, otra vez. Lento. De la vida a la muerte. Lento. Muerte. Yo en la carne propia represento. Llevo la muerte hasta en mi aliento. Necesito la corona, solo la aureola. Aún hasta camuflado, yo, esta es tu hora. De grande te espera por la muerte en la soga. Gran realeza es para ti. Nuestra malicia llega a la nación. Para mi gente que le gusta la acción. Este es el ritmo que no te deja escapar. La jaula de muerte te va a encerrar. La vida y la muerte siguen su camino. Y a las finales, este es el destino. Mi mente la trabaja y te da una explicación. Muerte te traigo y no la corrupción. Y no la corrupción. Y no la corrupción. Y no la corrupción. Coronel representando con el puño en alto para toda mi gente. La calle es el detalle, hay que vivir con mucho amor y respeto. Eso va para todo. Lento. Solamente respeto, cabrón. Lento. Un saludo para Didi Topo, que no puede estar en la torna. Pero de ahí, hermano, va a parar. Son la problemas muerte. De la vida a la muerte. Dios, de la vida a la muerte. De la vida a la muerte. De la vida. Gracias. A la muerte. Vamos lejos. Lento. De la vida a la muerte, hermano. De la vida, vida a la muerte. A la muerte. Lento. De la vida. Gracias, cabrón. A la muerte. Gracias, loco. Mucho respeto. El Quijo sigue adelante, weón. Bacán. Respeto, a toda rasca. Chao, gracias. Gracias, loco. Un saludo para la marrana super vaginosa y la Gala, la Andrea y la. Saludos para todos los cabros de la Bunilla, de la Jorge, saludos, de toda la población. Saludos a todos los Quijos de acá, de la Lauri. Oye, oye.